Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. He sentido la espina de tus rencores, pagando así la deuda de mis amores. He sentido la espina de verte ajena a ti, que me juraste ser siempre buena. A ti, mujer ingrata, pervertida mujer a quien adoro. A ti, prenda del alma, por quien tanto he sufrido y tanto lloro. A ti consagro toda mi existencia, la flor de la maldad y la inocencia. Es para ti, mujer, toda mi vida. Te quiero aunque te llamen pervertida. Agustín Lara nos ha interpretado Pervertida a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues dentro de los principales puntos del Acta de la Independencia de 1821, hace 200 años, primero está que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin prejuicios de los que determine sobre ella el Congreso que debe de formarse, el señor jefe político la manda a publicar para prevenir las consecuencias que sería terrible en el caso de que la proclamación de hecho al mismo pueblo de Guatemala. Segundo, que un congreso se reunía el 1 de marzo de 1822 para decidir sobre la independencia absoluta y la forma del gobierno que estaría rigiendo en Centroamérica. Tercero, que el señor jefe político, Brigadier Gabino Gainza, continúe en el gobierno superior, político y militar, asistido por una junta provisional consultiva. Cuarto, que la religión continuara siendo la católica, la que debería de conservarse pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu religioso que ha distinguido siempre a Guatemala. Quinto, que se acuñaría una moneda que perpetuara la memoria del 15 de septiembre de 1821. Sexto, que las autoridades civiles y militares y eclesiásticas jurarían la independencia lo mismo que el pueblo, el día de las autoridades así lo desearan. Y séptimo, que se oficiara una misa en acción de gracias con asistencia de la Junta Provisional, autoridades civiles, eclesiásticas, militares y pueblo en general. Vamos a seguir y ahora también viene la parte musical. Saludos para Jacobo, para Juanita y también para la doctora Mejía que nos están escuchando allá en el barrio de Las Flores, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Ya complacimos a don Adolfo Castillo y ahora vamos a complacer a la familia Isaz Sánchez.

importa llorar, ni me importa sufrir, si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando. De poderte encontrar, aunque me cueste la vida. Chucho Avellanet nos ha interpretado Aunque me cueste la vida. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través de la emisora de La Familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello. Permita que su peluquero profesional, Casimiro Sánchez, se lo talle. En Diagonal 12, 865 Zona 1, en Peluquería Sánchez, en el mero corazón del barrio Las Flores. 13 minutos para puntualizar las 12 meridiano. En aquel año de 1910, ¿cómo se encontraba la capital de Guatemala? Fíjense que si agarráramos una cámara en esa época, vemos una escena cotidiana, pues nuestra cámara enfocaría el paso de una vieja diligencia retirada precisamente por unas mulas que van siendo latigadas por un chofer, que hace un ruido en las llantas contra el suelo empedrado. Se escucha una cuadra a la redonda. La diligencia se detiene frente a la Catedral de Guatemala, cuyo frontispicio tiene imponentes estatuas de los cuatro evangelistas, y de ella desciende un adulto de 26 años de edad. Viste levita negra, lleva un bastón en la mano, lleva un corbatín y un sombrero de 3 pesos, fumando un parisiense, que es un cigarrillo anunciado como los mejores cigarrillos de Centroamérica, los únicos que no son contagiados por manos de obreros. Este caballero no es rico ni es pobre, pero viste un traje porque así era la moda en la capital de Guatemala en aquellos años. Viste un traje, y en su muñeca luciendo un reloj que bien pudo haber sido comprado en la recordada joyería y relojería de mucha fama, conocida como La Perla, que era la tienda de don Germán Porcher. Y a un niño viendo, pues, saltándolo por las calles y las banquetas, y sin querer pasa empujado por el adulto y lo sacude y le lanza un latigazo. El niño, sin inmutarse, continúa hacia la botica, porque así se llamaban antiguamente las farmacias, comprando un frasco o una píldora del doctor de aquellos años. Pues así se manejaba la ciudad en aquellos años de 1910. Y vamos a seguir recordando, mientras tanto, seguimos complaciendo a nuestros amigos con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de La Familia surgen las canciones del recuerdo. Dos almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban. Eso éramos tú y yo, por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaba sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A los dos, y desde aquel instante. Mejor sería morir, ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Aquel instante, mejor sería morir, ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Amigos, a través de este jueves inolvidable de boleros, hemos escuchado Dos Almas con la participación de Los Terrícolas. Bueno, pues la independencia de Centroamérica fue un proyecto político de un sector poderoso que no estaba dispuesto a perder el control de la región. El Plan Pacífico de Independencia es un documento poco conocido, incluso el olvidado con frecuencia por los mismos historiadores, que han brindado otras perspectivas de los sucesos ocurridos en torno a la independencia de Centroamérica. Se elaboró en agosto de 1821, hace 200 años, por este mes, y fue impulsado por los Aycinena, una familia influyente en Guatemala, con el objetivo de crear las condiciones adecuadas para que las mismas autoridades del Reino de Guatemala decidieran separarse en una forma pacífica de la monarquía española y a la vez solicitaran ayuda militar a los sectores conservadores y al alto clero mexicano, encabezados entonces por Agustín de Iturbide, para garantizar la continuidad del sistema económico, político y social que hasta entonces imperaba en su redacción participante de los hermanos Mariano y Juan José de Aycinena, Pedro Molina, Mariano de Beltranena y José Francisco Barrundia. Dicho escrito fue encontrado en los archivos de la familia Aycinena con el periodista y historiador de Guatemala, Enrique del Cid Fernández, que fueron publicados por la misma el 14 de septiembre de 1963 en el diario El Imparcial. Complacemos a través del programa cuando faltan 5 minutos para puntualizar las 12 meridianas. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón, te amaré toda la vida. Todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano. verano aumentará el calor con mi pasión. Y en el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Bien, amigos, hemos escuchado Te amaré toda la vida con Sonia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Esta mañana estamos platicando datos importantes con relación a la independencia de Guatemala. El 15 de septiembre de 1821, cuando asistieron 53 personas, de las cuales 36 eran civiles y 17 eran eclesiásticos, además de los asistentes oficiales en la antesala del Real Palacio. Se encontraba el tercer marqués de Aycinena, presbítero Juan José Aycinena y Piñol, así también José Francisco Barrundia, Pedro Molina, Basilio Porras y Dolores Bedoya Molina, otros vecinos que estaban en los corredores, en las ventanas del portal. El tesorero Manuel Vela calificaría poco tiempo después como una gavía de hombres comprados. Y recuerden también, vamos a recordar que el redactor del acta de la independencia de Guatemala fue José Cecilio del Valle. Era un abogado que llegó a combinar el desempeño de su profesión con la política y también con el periodismo. José Cecilio del Valle nació en Honduras el 22 de noviembre de 1777, pero desde niño se radicó en la Nueva Guatemala. Se le escogió como el editor del periódico Amigo de la Patria, que apareció en 1820 como un órgano abiertamente contra el movimiento independentista, y sin embargo le tocó redactar el acta de la independencia el 15 de septiembre de 1821. Se manifestó en contra de la anexión del Imperio Mexicano, pero una vez más declarada la misma, ocupó el cargo de diputado en México. Después de disolverse el imperio, se presentó como candidato a la presidencia de la Federación Centroamericana, de la cual ganó, pero lamentablemente murió el 2 de marzo de 1834, antes del conteo de los votos. Vamos a seguir con ustedes platicando y también hablando datos muy importantes de lo que sucedió aquel año de 1821 en la independencia de Guatemala, y que el próximo mes se van a cumplir 200 años de independencia de Guatemala. Bueno, pues tenemos ya nuestro corte comercial de las 12 meridiano y luego continuamos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué fecha inolvidable para mí, aquella en que yo te conocí. Sentí tanta ansiedad en mi alma que la felicidad no ocupó en mí. Y a todo el mundo le conté mi amor que no pude ocultar. Porque no ha de saber la gente si nadie me lo puede evitar. Me siento dichoso en el mundo, no quiero que me roben tu cariño. Me mataría el dolor profundo sin ti, mi linda muchacha. Me siento dichoso en el mundo, no quiero que me roben tu cariño. Me mataría el dolor profundo sin ti, mi linda muchacha. Mataría el dolor profundo sin ti, mi linda muchacha. Me siento dichoso en el mundo, no quiero que me roben tu cariño. Me mataría el dolor profundo sin ti, mi linda muchacha. Muy bien, hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Claro, fecha inolvidable es la que hemos vivido en esta ocasión. Y así se llama esta melodía que nos ha interpretado la Sonora Maracaibo. Fecha inolvidable. Pues hablando de fechas, fíjense ustedes que aquel 15 de septiembre de 1821... Ignacio Beteta por la tarde imprimió el manifiesto del jefe político a los ciudadanos de Guatemala y un número extraordinario, pues el gremio de la libertad por medio de los cuales se difundió la noticia de la independencia proclamada y jurada para no depender del gobierno de la península y poder hacer en nuestra Guatemala lo que antes podía hacerse en aquella fecha. Al día siguiente, Gabino Gainza envió una circular a todas las municipalidades para que tuvieran conocimiento de lo que había acontecido. Ese mismo día, con la asesoría de la Junta Provisional Consultiva, elaboró un bando de buen gobierno que salió impreso el 17. Su contenido era altamente coercitivo, esto fue el 17 de septiembre, y señalaba vigencia de todas las leyes, ordenanzas y órdenes que antes se regían, pena de muerte a los que directa o indirectamente intentaran trastornar o desacreditar el sistema que se había adoptado de la independencia de Guatemala, y restablecer el gobierno español, pena como perturbador público a los que promovieran la división entre los vecinos y prohibición de realización. Carrico Ríos dice, y también lamentables problemas públicos. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. En esta ocasión estamos platicando datos importantes con motivo de aproximarse los 200 años de la independencia de Guatemala. Datos que ocurrieron hace 200 años, en este año de 1821. Vamos a seguir con ustedes y también con la parte musical a través de la emisora de la familia. Bien, no te haré nada. No te diré, ni adiós cuando me vas. silenciosamente. Sufriendo mi dolor, me iré para no verte. Me acordará aumentarán tu vida, la ruina me lleva a de lleno cuando me vaya. Escuchado la participación de Benny Moré. Este Benny Moré nos ha interpretado Vagar entre sombras a través del programa Jueves de Boleros cuando son las 12 meridiano con 12 minutos. Pues el 18 de septiembre, Gabino Gainza escribe al emperador Agustín de Iturbide y le llamó primer libertador de la Nueva España. En esa carta se retractó del manifiesto que publicó en abril de ese año cuando lo acusaba de traidor al rey, de tener perversas intenciones y hasta de también debe mencionarlo como ladrón. Ahora se expresa con términos opuestos. Se conoció en su plan que era de defender los derechos y sostener la libertad de esa porción hermosa de la América. Se percibió que las voces primeras de ese plan era el respeto a nuestra santa religión y sus dignos ministros y la unión de todas las clases con el objeto de que la independencia de Guatemala llegara a ser tan grande. De ese modo, Gabino Gainza empieza la campaña en favor de la anexión a México. Respecto a este alcance jurídico, el acta de la independencia durante los meses que siguieron a la declaración se sostuvieron 12 interpretaciones. Los republicanos, encabezados por Pedro Molina, consideraban que el pueblo declaró el 15 de septiembre de 1821 la independencia absoluta de México y de cualquier otra nación, y que el papel del Congreso era resolver la forma de gobierno y la ley fundamental. Muy distinta fue la interpretación de Gainza, para quien todavía estaba por resolver la decisión de las demás provincias. Datos que sucedieron hace 200 años. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y también saludos para nuestro operador de turno, Carlos Enrique Taay, que hoy está celebrando su cumpleaños. La noticia nos llegó ya casi terminando el programa. Si no hubiéramos llamado al mariachi Quetzaltenango por acá para que nos amenizara una mañana bastante bonita, que está nublada por acá. Una mañana donde recordamos a la tía Connie y platicando con ustedes datos de Mario Camposeco, de Mariano Crisanti, que falleció hace unos días, ayer parece, antier, hablando de Mario Camposeco, que el 6 de este mes estaría cumpliendo años, y también hace 71 años, el día de ayer, se cumplieron 71 años de la fundación, la bendición, la inauguración del Estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango. Y ahora datos importantes que sucedieron hace 200 años en la independencia de nuestra Guatemala. Parece que este programa ya como está por terminar, ya el próximo jueves vamos a platicar con ustedes también un dato muy importante. Cuando Guatemala celebró sus 100 años de independencia, esto hace 100 años, hace 100 años Guatemala celebró sus 100 años de independencia. ¿Qué adelantos, qué cosas buenas, qué algo de positivo tuvo Guatemala hace, cómo estaba hace 100 años? Guatemala cuando tenía 100 años de cumplir, también el 100 años de independencia. De esto vamos a platicar el próximo jueves y qué ha sucedido de esos 100 años acá, que ya son 200 años de nuestra independencia. De manera que también Carlitos está ahí hoy de cumpleaños, felicidades, que Dios lo bendiga, y Carlitos que siga cumpliendo muchos años más de vida, que Dios lo bendiga y ojalá pues esté siempre por acá con nosotros haciendo historia, porque aquí nosotros estamos haciendo una historia para que nos recuerden algún día, así como hoy recordamos a la tía Cora. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este jueves inolvidable de boleros. Ya terminamos y ya no te quiero. Amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo. Prefiero un mendigo a volver contigo. Tu amor por dinero es amor malvado y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina? Si esas son mujeres de la mala vida. No hallarás conmigo. Prefiero un mendigo a volver contigo. Tu amor por dinero es amor malvado y a ti te han comprado besos callejeros. Esas son mujeres de la mala vida. Besos callejeros interpretados por Blanca Iris a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, para Maya Ishmucanerra Cancó Hernández en la zona 1. Saludos para Jacobo, Juanita y también para la doctora Mejía allá en el barrio Las Flores. Adolfo Castillo, también la familia Isás Sánchez. Allá en la capital centroamericana de la fe, nos está oyendo Elenita, Luisito y Luis Antonio Chicará Castañeda. Felicidades allá en Tierra Santa de Guatemala, sintonizando Jueves Inolvidable de Boleros. Y saludando esta mañana, un saludo cordial para nuestro operador de turno, Carlitos Enrique Taay, que hoy está de cumpleaños. Tenemos nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. La voz de Vicente Fernández como un rayito de luna. Peluquería Sánchez, el verdadero arte de la peluquería, 53 años de experiencia. No se corte el cabello, permita que su peluquero profesional Casimiro Sánchez se lo talle. En Diagonal 12865 Zona 1, en Peluquería Sánchez, está en el mero corazón del barrio Las Flores. Bueno, esta mañana estamos saludando a Eduardo Chicará Chávez, que también nos sintoniza allá en Ecatepec, en la hermana República de México. Saludos para Gloria, para Fátima, Paquito, Hortensia, para Romeo Urizar en la zona 7, Emilio del Rosario Castro Loarca en la zona 8, para Mari de Manrique en Salcajá, también para doña Rosy Popá, don Oscar Cabrera, Maco Leiva en la Unión Americana, Oscar Luen en Pensilvania, Blanca López en Nueva York, Miguel Ángel Toc en el barrio Las Flores, William Alexander Calderón, Carla Paola, Gladys Camila en la zona 3, también para Ángel Zay en Salcajá, don Daniel Ovalle en Salcajá, también para Zoila Rodas en San Juan Ostuncalco. Allá en Salcajá, doña Regi en la tienda La Providencia, y saludos también para Edelmira, también a la familia Isás Sánchez en la zona 3, para don Adolfo Castillo, para Juanita Jacobo, la doctora Mejía, para Maya Ishmucané Racancó Hernández, para Elenita, Luisito y Luis Antonio allá en la capital centroamericana de la fe. Y a las personas también que nos han escuchado a través de nuestra página web, muchas gracias. hemos estado con ustedes esta mañana y los invitamos para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Yo ya creo que estamos en el mes de agosto, ya el otro jueves, porque hoy es el último, estamos en el último jueves de agosto, jueves 26. Felicidades a todos. Estamos ya próximos al aniversario, a los 200 años de nuestra independencia nacional. Mientras tanto, reciban el saludo del cumpleañero que estuvo esta mañana amenizando el programa, Carlitos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León. Cariñosamente un servidor, Xicara Chávez, con la invitación para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Para todos los que estén bien enamorados, sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este jueves inolvidable de boleros. Ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Esta es la ruta que estaba marcada. Sigo insistiendo en tu amor, que se quedó en la nada. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Sí,